de estremecer. Cada día por la madrugada extraño ya tu voz y esas noches de pasión me hacen recordar tu mirada. La ausencia de tu amor aumenta mi dolor. Saber que te perdí por un error que cometí, pero es difícil ya vivir sin tu presencia. Yo que por tonto te perdí, yo culpable de ese error yo fui, pero aún te amo, saber que te perdí por un error que cometí.